En realidad la prohibición se extiende a todos los lugares cerrados de acceso público. De esta manera se sale de una ordenanza que enumera taxativamente cuáles son los lugares que está prohibido, como es hoy, que es confitería, bar y restaurante, para pasar a una ordenanza que de aprobarse, no olvidemos que esta ordenanza es prácticamente un año, es la misma ordenanza que estuvo a punto de aprobarse hace un año y que después desde el Frente Cívico en aquella oportunidad se pidió la vuelta a comisión. Bueno, ahora ayer se trató en comisión de nuevo, se apoyó por unanimidad y la semana que viene se va a tratar en la última comisión y de seguir todo esto así se va a transformar en ordenanza y a partir de ahí, en un periodo de 150 días, se deberá hacer una campaña de difusión para que la ciudad de Córdoba pueda ser una ciudad 100% libre de humo de tabaco. En la actualidad, si uno incumple con la norma que está sancionada, que es del año 2005-2006, hay sanción, puede haber sanción para quien la incumple y para el propietario del lugar donde se incumplió. ¿Qué hemos intentado hacer o qué estamos haciendo? Como esta ordenanza para que entre en vigencia una vez sancionada deberá pasar 150 días, nos daremos un fuerte debate acerca de cuándo es el régimen sancionatorio. Desde ya, en el espíritu de esta modificación que me pertenece, no está el ánimo de generar cuestiones que tienen que ver con recaudación, ni grandes multas, ni grandes sanciones, sino que es una cuestión que tiene que ver estrictamente con la salud. Y como no hay absolutamente nada que diga de que es malo o bueno para la salud el humo del tabaco si la superficie es pequeña o grande, porque en definitiva todos los estudios, yo no soy un especialista en esto ni mucho menos, pero podemos encargo de consultar a los que sí lo son, determinan de que tanto la mañana como la noche, así el lugar cerrado sea de 30 metros cuadrados o de 15.000 metros cuadrados, es absolutamente nocivo. Y fundamentalmente también acá hay que hacer hincapié en algo que los entendidos también nos dicen, tiene que ver con los derechos de los trabajadores, porque en definitiva esa persona que le toca trabajar en lugares de estas características, donde hoy, por una cuestión del rubro por el que está habilitado, se puede fumar, no tiene posibilidad, no tiene opción, porque su opción es quedarse sin trabajo. Entonces yo, si hay países enteros, caso Uruguay, hay provincias enteras que son 100% libres de humo, nosotros creo que con el tiempo podemos llegar a que Córdoba suceda, bueno, y en esa dirección estamos. Hay mucho control social, yo sé que obviamente la primera reacción de muchos es cómo vamos a hacer en los bailes con 3.000, 4.000, 5.000. A ver, la gente que va a los bailes también tiene derecho a tener salud o a mejorar su salud, y estoy seguro que si lo entendemos desde ese ángulo y no desde la cuestión de tratar de generar algo para después de multar, solo la gente se empieza a controlar entre sí. Me ha tocado, vivo a media cuadra del Orfeo, y me ha tocado ir al Orfeo en algunos recitales donde realmente es imposible estar. Y está hablando no con un carcamán de eso que prende un cigarro y ya se vuelve loco. Me ha tocado estar en el Orfeo, en oportunidades con distintos recitales, a donde realmente es insoportable, por decirlo, un lugar. Entonces, si esto se aprueba y va en ese sentido, ni en el Orfeo, ni en un pub, ni en un local comercial. Porque, a ver, hoy no hay nada que prohíba que si usted va a un local en la calle San Martín, y que no sé, con local de comida rápida, no sé cómo llama, que no esté habilitado como bar, confitería o restaurante, no hay nada que prohíba que ahí no se fume. Entonces, esto debe ser una cuestión de ley pareja para todos. Cuando se sancionó la ordenanza en el año 2005-2006, no me acuerdo bien ahora, había mucho escepticismo de la gente, creía que esto no iba a poder llevarse adelante, y sin embargo, como usted bien decía ahora, bastante acatamiento tiene, y no precisamente porque la municipalidad está ejerciendo su poder de policía.